Buenos días, ¿qué tal? 22-22-36-46, su línea directa, su programa radial La Voz del Taxista. Programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Y así, con esa alabanza, nosotros iniciamos nuestro día. Y recordándoles que nos puede sintonizar por la 92.3 FM. A todas las personas que siempre nos preguntan, porque hay personas que en los departamentos que ya nos están mandando mensajitos. Y la primera persona que nos escribe es doña Cecilia. Y nos pregunta: buenos días, Jonathan. Me gustaría saber cuál es el plato del día de hoy. Bueno, el plato del día de hoy es unas riquísimas costillas de cerdo que van acompañado de arroz, tajadas y ensalada de repollo a tan solo el módico precio de 110 córdobas. Así que aproveche hoy costilla de cerdo. ¿Dónde está ubicada su tienda de conveniencia Fini Market? Bueno, de la CST, una cuadra al este. Así que aproveche esas riquísimas costillas de cerdo del día de hoy. Y nosotros, para iniciar nuestro día, nos vamos con un temita musical en la mañana para que usted se me active, se me ponga las baterías. Buenos días. La voz del taxista. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Encendé! ¡Arrancá, por favor! ¡Edwin! ¡Ah!

quieres ser parte de todo lo que está sucediendo acá o de las promociones activas que Fenicotaxi tiene diseñado para usted, sencillo, guarde ese número y nos manda un mensajito para que nosotros lo agreguemos. 88 50 90 49. Y así nos vamos con un temita musical, pero ya regresamos. La voz del taxista. Yo aquí en esta soledad. Cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenicotaxi RL te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Encendé! ¡Arrancá, por favor! ¡Uy! Ah, ¡se bajó la batería! ¡Cómo ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo ¡Y de remate las llantas pelonas! ¡No te preocupes! Fenicotaxi RL te trae los Fenidescuentos 50. ¡Fenidescuentos 50! Atención a socios y público en general. A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías desde un 15 hasta un 30% de descuento y en llantas desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista, válido en la estación de servicios Fénico Taxi RL. Visítanos de la CST una cuadra al este. Esta promoción aplica a productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 23 minutos. La voz del taxista. 22 o 22 36 46, su línea directa, su programa radial La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Y nosotros seguimos con nuestra gran feria de marcas, y esta semana, si le corresponde, comenzamos desde la semana, desde el día número 5 hasta el día número 11. Así que aproveche que hay descuentos en que en repuestos y en baterías, señores y señoras. Sí, lo que es batería LTH y Cronos, y lo que es repuestos de parte de SP Motors. Así que usted aproveche esta semana de descuentos totales en repuestos y en lo que son baterías, tanto Cronos como LTH. Así que aproveche toda esta semana, donde también ellos van a estar en todas las tiendas en full activación, para que usted vaya y pregunte y comparta con ellos parte de los souvenirs o regalías que ellos tienen por compra de sus productos. Algo muy importante es que si usted todavía no nos sigue en Facebook, en Instagram, en YouTube, bueno, ya le voy a decir cómo nosotros salimos. Si nos busca en Facebook, nos puede encontrar como Fénico Taxi RL. Ahí está todo el material exclusivo a la mano para usted. Si nos busca en Instagram, igual como Fénico Taxi RL, y en YouTube como Fénico Taxi RL, ahí le invitamos a que usted se suscriba a nuestro canal y también active la campanita de notificaciones, donde van a ir videos de todo tipo, tanto gremiales y comerciales, que usted puede aprovechar y mirar entrevistas en los diferentes medios de comunicación. Así que le invitamos, como le decimos, a que se suscribe y active la campanita de notificaciones. Y aparte de eso, tenemos nuestra página web, que es www.fenicotaxi.org, donde ya es un mundo más amplio. Ahí usted va a hallar todo el mundo acerca del cooperativismo, acerca de Fénico Taxi, información de nuestro organigrama, cómo estamos constituidos, nuestra visión, donde encuentra el área de Fenimarket con los platos del día, donde va a hallar los diferentes platos o de comida a la carta que nosotros vendemos. Aparte de eso, toda la información gremial y comercial. Así que ya sabe, www.fenicotaxi.org. Y así nos vamos con un temita musical y ya regresamos. La voz del taxista. Give me some

y alargas la vida de tu motor. A continuación, se viene el segmento donde tus dudas y comentarios serán contestados. Cada martes te traemos contenido nuevo. Arrancamos con tu segmento Fénico Taxi en Acción. Bueno, así es. Comenzamos con su segmento Fénico Taxi en Acción. Hoy me encuentro presente con el Comité de Comercialización, donde vamos a hablar de las promociones activas todo este mes de septiembre. Pero ellos nos van a brindar toda la información necesaria porque la Feria de Marcas tiene una gran sorpresa para usted. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Bueno, vamos a continuar con algo muy importante, las promociones activas. Pero antes de entrar en materia, vamos a presentarles a cada uno de ellos, que ustedes ya más o menos se van familiarizando. Pero si tiene alguna pregunta, lo puede hacer al 2222-3646. Así que vamos a comenzar por don Jaime. Buenos días, don Jaime. Muy buenos días, Jonathan, ¿cómo estás? Aquí muy bien. Gracias por estar aquí otra vez con nosotros en este programa Fénico Taxi en Acción y dar las promociones todas de nuestra tienda. Voy a comunicarte aquí a Latino. Buenos días, estimada audiencia. Buenos días, mi estimado. Teníamos rato de no vernos, ¿verdad? Aquí Javier Latino, el coordinador del Comité de Comercialización, siempre aquí pues con los muchachos y el equipo trabajando en esta mañana. Hoy estaremos hablando un poco sobre la Feria de Marca, ampliando la información existente para que podamos interactuar ahí con la audiencia. Muy buenos días, Radio Escucha. Buenos días, compañero, aquí en cabina, ¿verdad?, de nuestra radio. Estamos aquí, ¿verdad?, un día más para llevarle la información de la feria que tiene la Fénico Taxi para todo su agremiado, todos los socios pertenecientes a la cadena, ¿verdad?, de Fénico Taxi, y también aquellos compañeros particulares o individuales que hagan sus compras, ¿verdad?, en cada una de nuestras tiendas. También estamos con esa feria para todo el público en general. Buen día para todos. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que se trata la Feria de Marcas, porque lo que consiste la Feria de Marcas es que usted, al comprar en nuestra tienda con su membresía Loyalty, ya sea en cualquiera de sus tres categorías, socio, afiliado o taxi, que usted recibe un descuento. Pero adicional a eso, nuestros aliados claves le dan otro descuento solo porque usted compró ese día en la marca seleccionada. Así es, Jonathan, está muy enterado de esta información porque así es. Por ejemplo, tú sabes que con la membresía hay un descuento, eso siempre lo vas a tener, pero la Feria de Marca es que cada semana vamos a tener nuestros patrocinadores en las diferentes tiendas. Si fuera repuesto de Corea, tenemos un 10% adicional del valor en descuento a tu membresía. Si estamos hablando de los productos en aceite Max y refrigerante Colson, el aceite MAT en 20W, 10W, 30, 15, 40, 80W, 90, 85W, 40. Tenemos de un 15 a 10 Córdobas por descuento por esos productos. Si estamos hablando del aceite Valvoline, 10W, 30, 20W, 50 en galón o litro, tenés un descuento de 37 córdobas adicionales a tu descuento por tu membresía. Si estamos hablando de las baterías LTH cromo, para vehículos sedán, pick-up, camionetas. En nuestra tienda gozan de un descuento que es un cupón de 4 litros por la compra de tu batería. Pero en León tenemos, porque van todas las tiendas, en León no estamos dando ese cupón de combustible, pero sí estamos dando 200 Córdoba por la LTH y 150 por la Croma. Eso es muy aparte con el cascote. O sea, eso es muy aparte del cascote. Ese es algo adicional. Vos tenés tu exoneración, haces uso de tu exoneración, tenés tu descuento por la membresía, tenés esto adicional y aparte por tu cascote. Y si hablamos de nuestra llanta de calidad, nuestra llanta que ha derrotado a las otras llantas en calidad, tenemos un 5% adicional en descuento. Nuestra llanta que tiene una garantía premium. Y ya lo hemos comprobado y lo han comprobado nuestros clientes, que sí es una llanta que rinde y respondemos por su garantía. Así es, pero toda esta información que usted acaba de recibir en voz de don Jaime Martínez, se trabaja como, si usted, el caso de lo que es batería LTH y los repuestos, les toca el día de hoy. Toda esta semana, desde el lunes, como habíamos mencionado, desde el lunes 5 hasta el 11, usted va a gozar de todas estas promociones, todos estos descuentos. ¿En qué? En baterías, LTH y Cronos, en esta semana, solo en esta semana. Y lo que son repuestos en la marca SP Motors. Así es, esta semana cubre del 5 al 11 de septiembre. El descuento en nuestras grandes marcas, SP Motors es nuestro importador de repuesto coreano, un repuesto de calidad, de alta calidad. Nuestras baterías que ofrecemos también, como tú estás diciendo, esta semana les tocó a las baterías LTH y Cromo. Y para León, como repito nuevamente, tenemos un descuento de 200 Córdoba por la LTH y 150 por la Cromo. Esto solo se da en la ciudad de León, por la distancia que tenemos ahí, y no va a ser efectivo la orden de combustible. Aparte de tener su cascote y su descuento adicional por su membresía. Entonces, así como te iba diciendo, Jonathan, esto está programado semana tras semana. Por eso, en esta semana le tocó a ellos y en la otra semana le tocaría a la otra marca. Que ya te voy a decir que le tocaría prácticamente a del 12 al 18 sería Fernando Cera con el producto de aceite, que sí, son productos Coulson y lo que es Magwan. Exactamente, eso cubre la semana del 12 al 18 y de la semana del 19 al 25 le cubre a Valvoline en lubricante y SP Motor con repuestos varios. En la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre, Luznica con el producto LTH y Cromo. Y prácticamente del día 3 de octubre al 9 de octubre, Lucaxa con Supreme y Valvoline. Y nuestra llanta de calidad por medio de Fénico Taxi, la Headway, llanta de alta calidad. Del día 10 de octubre al 16 de octubre, Automaster con Valvoline. Y del día 18 estamos con un gran premio para todos nuestros clientes. La rifa de una moto 0 kilómetro y el día más económico para comprar en Fénico Taxi. Así es, nosotros cerrando esta gran feria de marcas con broche de oro. Una, a ver, como dicen, una gran preciosa, 0 kilómetros, una moto, para celebrar cierre de campaña. ¿De qué manera? Mire, con el día más económico del año, 1, 2, esta rifa de esta moto nueva 0 kilómetros. Pero ahorita les pregunto, ¿cuál es esa dinámica? ¿Cómo me puedo ganar yo esta moto? Hay un monto en específico que yo tengo que comprar. Yo quiero saber esos detalles porque la gente es la primerita que nos pregunta. Ya no han llamado, no han preguntado cómo me gano yo la moto, cómo me gano yo esa moto, chicos. Entonces hoy le trajimos al comité de comercialización, el que nos va a estar ampliando y nos va a sacar todas esas dudas. Si usted tiene alguna pregunta, lo puede hacer al 2222-3646. Bueno, dentro de la forma de participar de todos los clientes, socios, en sus diferentes categorías, la forma en que se puede participar es realizando las compras de productos en las marcas patrocinadoras, que son ganás y ganás al final, ¿ya? Porque además de los descuentos por las diferentes formas de que se tienen en sus tres categorías, hablando de loyalty, ¿ya? También los patrocinadores tienen directamente descuento en el sitio al momento de realizarla. Por tus compras de productos en estas marcas, recibís descuentos que te otorgan tus membresías, descuentos adicionales que otorgan las marcas patrocinadoras, también combustible gratis. Participás en rifa de una motocicleta nueva de paquete por la compra de cada uno de nuestros productos patrocinadores. Y también, si eres socio de las cooperativas integradas a Fénico Taxi, recibís una acción adicional. Esto es algo novedoso, que además de todo lo que se realiza, si eres socio de estas cooperativas que pertenecen a nuestra empresa cooperativa social Fénico Taxi, recibís adicional una acción. Una vez que recibas tu acción, llena con cuidado tus datos personales, nombres y apellidos, número de cédula, teléfono, si tuvieras un correíto nos lo regalas también por ahí, y deposítalo en el buzón en cualquiera de nuestras tiendas de repuesto. Latino, me gustaría que amplíes un poco conforme la acción, el sistema al comprar vos y a tener algún patrocinador, inmediatamente, automáticamente, ella te da el descuento y aparte de eso te da el cupón. Pero como si sos socio de las que están afiliadas a nuestra federación, vos recibís otro cupón adicional y entonces tenés dos oportunidades en ese momento. Sí, claro. Al momento de realizar las compras, el sistema en sí, el mismo saca los, al final de su factura, los diferentes cupones basados en los montos de las compras. Y si eres socio y facturaste con una de tus membresías, loyalty, adicionalmente tenés una acción. También, porque les mencionaba que el cuidado en el llenado, porque también hay acciones que se pueden excluir, por eso hay que tener cuidado. ¿Cómo, cuáles serían los casos, mi estimado Latino? En este caso, si al momento de la rifa que no cumple al menos con nombre y apellido, número de cédula y número telefónico, esa es lamentablemente, pues esas acciones se eliminan, por lo que sugerimos que de manera legible puedan escribir la información necesaria que se le pide para que estas acciones al final no sean excluidas. Entonces podemos hablar que es obligatorio llenar todos los campos que se soliciten para que las personas ya sepan y después no digan que haya pues esos malos entendidos, porque mejor preferimos aclarar ahorita para que usted vaya con toda la tranquilidad del mundo, llene los campos que le sean asignado con información requerida, con buena letra, leíble y entendible, y así de esa manera usted va participando. Ahora me gustaría saber quiénes son las personas que participan. Dentro del reglamento que tenemos, usted sabe que cada actividad promocional, publicitaria que hace nuestra empresa cooperativa social, tiene un reglamento. Así es. Tiene un reglamento para establecer las pautas necesarias a que se realice la actividad. El cual, ese reglamento, usted se va a www.fenicotaxi.org en el área de ofertas activas. Usted va a ver lo que es la boleta o el flyer de lo que es la feria de marcas y adjunto usted va a hallar su reglamento. Así es. ¿Quiénes participan? Participa público en general y usuarios de las membresías Loyalty Fenico Taxi en sus categorías Fidelidad, Taxista y Socio. Pero también tenemos quienes están inhibidos a no participar, para que también sea del conocimiento de los radioescuchas. ¿Quiénes no participan? No participan miembros del Consejo de Administración de la Federación, Junta de Vigilancia, Comisión de Educación, Comité y los colaboradores de Fenico Taxi. Las membresías Loyalty Fenico Taxi en sus categorías mayorista, no socio y mayorista socio. Así que este comité, incluido usted, estamos inhibidos en participar. Así es. Pero bueno, ya sabe, esta grandiosa noticia, la moto nueva 0 kilómetros cuando se rifa. 18 de octubre con el día más económico del año. Bueno, nosotros nos vamos con una pequeña pausa musical, pero ya regresamos. La voz del taxista. Te pegas a mí, si te hace. este cuerpo y lucir. Este ritmo tu cintura moverá. Yo quiero más que nada, nena, bailalo contigo. Yo quiero más que nada, mami, bailalo contigo. El palo de mayo, mami, yo quiero bailalo contigo. El palo de mayo, mami, yo quiero bailalo contigo. Que cuando tú lo bailes te tiembla todo el cuerpo y te pegas a mí. Te haces para atrás, no, no, no. Te pegas a mí, sí, sí. Te haces para atrás, no, no, no. Ven, quédate aquí, sí, sí. No te hagas para atrás, no, no, no. Ven, quédate aquí, sí, sí. No te hagas para atrás, no, no, no. Que cuando tú lo bailes te tiembla todo el cuerpo y te pegas a mí, sí, sí. Te haces para atrás, no, no, no. Te pegas a mí, sí, sí. Te haces para atrás, no, no, no. Ven, quédate aquí, sí, sí. No te hagas para atrás, no, no, no. Ven, quédate. No te hagas papá, no, no, no. Dale, dale, dale, dale. Encendé. Arrancá, por favor. Uy. Se bajó la batería. ¿Cómo está? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo está? Y de remate las llantas pelonas. ¿Cómo está? ¿Qué me gusta? No te preocupes. Fenicotaxi RL te trae los Feni Descuento 50. Feni Descuento 50. Atención a socios y público en general. A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías desde un 15 hasta un 30% de descuento y en llantas desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista. Válido en la estación de servicios Fenicotaxi RL. Visítanos de la CST, una cuadra al este. Esta promoción aplica a productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fenicotaxi RL, la voz del taxista. Las 9 en punto. Su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Y hoy estamos compartiendo con el comité de comercialización, donde ellos nos están brindando toda la información necesaria acerca de la gran feria de marcas. Y bueno, vamos a dar ahorita a don Wilfredo Sánchez, donde nos va a brindar otra información. Bueno, Radio Escucha, ¿verdad? Como siguiendo, ¿verdad? Con la continuación, ¿verdad? De las marcas de feria. Sabemos que estas marcas de feria están en todas las sucursales de la Federación, de la Fenicotaxi, ubicada aquí en Managua y en León, ¿verdad? En León la tenemos, ¿verdad? Dice la dirección de León, en el reparto Venceremos, restaurante La Plancha, dos cuadras al este, teléfono 2315-0002. Esta tienda está abierta, ¿verdad? De lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el día sábado de 8 a 2 de la tarde. Y la otra tienda es la 14 de septiembre, ubicada en Managua, en la colonia 14 de septiembre, esquina este del colegio, de la misma 14 de septiembre, una cuadra al norte. El teléfono es 2289-7533. Esa tienda también está abierta ahí de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados de 8 a 2 de la tarde. Tenemos la tienda El Mayoreo, que está ubicada en Managua, de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 300 metros abajo. Teléfono es 2263-0206. Allí también tenemos los servicios de carga de baterías, venta de baterías, ¿verdad? Alineación y balanceo, cambio de aceite y lubricantes, para que ahí pueda hacer toda su gestión. Esta tienda también está abierta de lunes a viernes, de las 8 de la mañana a 5 de la tarde, los días sábados de 8 a 2 de la tarde, y el domingo está atendiendo también en todos sus sus programas de servicio que le presta a la población y público en general de 7 de la mañana a 2 de la tarde. La otra tienda es la 2 de agosto, que está ubicada en Managua, de los semáforos del mayoreo, 800 metros al sur. Teléfono es 2263-1512. También cuenta con el servicio de alineación y balanceo, venta de lubricantes, ¿verdad? Y también va participando en la feria. Ahí también está abierta esta tienda de las 8 de la mañana a 5 de la tarde, del día lunes a viernes, y los sábados de 8 a 2 de la tarde. La tienda de estación de servicio en Managua, de la estación de servicio que está ubicada de la CST una cuadra arriba, los teléfonos son 2222-5001, 2222-2096 y 2222-2617. Aquí participa la tienda de repuesto. Ahí está presentando también el cambio de llanta, alineo, balanceo, ¿verdad? Cambio de lubricantes. Y esta tienda abre lo mismo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. No, a 5 de la tarde. Los días sábados, de 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Y el día domingo, igual, de 7 de la mañana, 7 y media de la mañana a las 2 de la tarde. Son las tiendas que están participando, ¿verdad?, en las compras de todos esos productos que usted va participando en esa feria. Si tenemos algo que agregarle ahí, Latino. El lugar de la premiación y de la rifa. Por ejemplo, aunque están participando todas las sucursales, tanto las de Managua como la de León, el sitio de la rifa y premio se efectuará en las instalaciones del edificio emblemático del movimiento cooperativo, la estación de servicios de Fenicotaxi, a las 10 de la mañana, el 18 de octubre 2022. El evento es público, habrá actividades sorpresas y entrega de souvenirs por parte de nuestros aliados clave, que estarán con sus marcas en la feria mostrando sus productos. Latino, sé que son 46 premios. Me gustaría que esos 46 premios, si los podés detallar para que nuestros clientes se den cuenta de que Fenicotaxi es la empresa que se entrega a sus clientes y asociados, colaborando siempre y dando un mejor precio para ellos, y a la vez es una empresa social que le da beneficio al cliente socio que está siempre fiel comprando en Fenicotaxi. Sí. Pero antes de eso, porque no queremos darle toda esa información ahorita, los vamos a dejar un poquito en suspenso. Nos vamos a ir con un temita musical para que usted se esté atento de esos premios que Fenicotaxi tiene para usted. La voz del taxista. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. Oh, oh, oh, oh, I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. Sunshine.

5 certificados de consumo en tiendas de repuestos, equivalente a 1000 córdobas cada uno. Vayan sumando, vayan sumando. 5 certificados de un par de llantas marca Headway para vehículos sedán. 5 galones de aceite 20W5 Albon más filtro. 5 galones de aceite 10W30 Valvoline, incluyendo filtro. 3 galones de aceite 20W50 Javelin. Una batería Energizer para sedán. Una batería LTH para sedán. 20 paquetes de embellecimiento para autos. Y el último premio, una motocicleta nueva del año 2022. Esto actividad se realizará en la estación de servicio. Los lugares donde pueden retirarse después de realizadas las rifas son los ganadores de Managua, por ejemplo, en las oficinas de Fénico Taxi, que todos conocemos, pero que cita de la Central Sandinista de Trabajadores, una cuadra arriba, estación de servicio Fénico Taxi, en el segundo piso, en las horas de oficina de lunes a viernes. Los ganadores de León, en la tienda León. En reparto venceremos del restaurante La Plancha, 2 cuadras al este, en horarios de oficina de lunes a viernes, de 8 a 5. Para Managua, estos premios estarán disponibles después de la rifa del 18. Estarán disponibles 3 días hábiles después de realizada la actividad de premiación. Y para León, 6 días hábiles después de haberse realizado nuestra actividad. Dentro de los participantes claves como proveedores que patrocinan esta feria de marca, tenemos Automarter con lubricantes Valvoline, Fernández Cera con marca Coolstrong y lubricantes Max One, Loop Nika con baterías LTH y Kronos, Loop Alza con lubricantes Chevrolet, Fénico Taxi participando con llantas Heywood de categoría Premium, SP Motor, todo el repuesto para vehículos coreanos. Así es, gracias también a todos nuestros aliados claves, que ellos, cada vez que Fénico Taxi hace una feria, hace campañas, siempre con el motivo de que usted compre, y aparte de eso, retribuirle un poco de lo que usted siempre está fiel a nosotros. Gracias también porque Fénico Taxi siempre se ha procurado en qué, en la atención a las personas. Esa asesoría que usted recibe de parte de nuestros asesores, asesoría totalmente personalizada. Ese esmero cuando usted llega a cada tienda y desde el guarda de seguridad que está y le abre la puerta con un buenos días, esa educación. Siempre nosotros queremos mejorar siempre la calidad de nosotros, la calidad de nuestros productos y de nuestros servicios que ofrecemos como Fénico Taxi RL. Iba a decir algo, don Jaime. Sí, quería ver la fecha de esa rifa, de esa gran moto 0 kilómetro 2022, y quería que Latino explicara el por qué es el día más económico que tiene Fénico Taxi, y Latino va a dar una reseña de esa fecha. Bueno, es de conocimiento, ¿verdad? Que como Fénico Taxi, ¿dónde nació, verdad? En una champa allá al lado de Diriamba, al lado de Carazo, ¿verdad? Y que a partir de ahí, una serie de compañeros cooperativistas, emprendedores, habían venido trabajando hasta llegar hasta donde estamos nosotros. También en esta nueva etapa trabajando en esta organización. Es de conocer que el 21 de mayo, ¿verdad?, nuestro sueño cooperativo cumplió 28 años con el objetivo de, con esa gran labor de integrar, representar y defender los intereses de todos sus integrantes bajo este modelo que mejora las capacidades económicas y culturales. Estar al frente a nivel de liderazgo de Fenicotaxi RL dentro del movimiento cooperativo, esto ha permitido realmente crear un equilibrio entre la estrategia gremial y el desarrollo empresarial, que son nuestros dos grandes ejes de nuestro plan estratégico, en la que desencadena en diferentes planificaciones operativas anuales. Esta parte de este trabajo consolidado, dirigido en estos dos amplios ejes, como es el gremial y el empresarial, ya nos ha permitido que se beneficie y logrando a través de las alianzas empresariales una mejor acercamiento hacia nuestros asociados y público en general. Terminamos el 18 de octubre como el día más económico del año en todas nuestras sucursales a nivel nacional. Terminamos el 18 de octubre, ¿por qué? ¿A qué se debe? Se debe que de manera formal, legalmente, es entregada toda esa documentación para el funcionamiento formal bajo su propia normativa, mediante la ley de cooperativas y el funcionamiento de sus reglamentos y estatutos como federación. Por eso celebramos el 18 de octubre cerrando la feria de marca con el día más económico del año y con un grandioso premio de cierre, una motocicleta 0 kilómetros, y vamos a ver el ganador. Además, celebramos también un aniversario más del asesor automotriz y el asesor cooperativo que ustedes radio escucha en esta radio, aquí con los muchachos en cabina, los miércoles y jueves están escuchando y participando en estas diferentes actividades. Así es, nos vamos con un temita musical, pero nosotros ya regresamos. La voz del taxista. Yo, el último de todos tus amores. Yo, el loco aquel que nunca te olvidó. Hoy te mando estas 25 flores. Recíbelas, mujer, no digas no. Ponles agua fresca en un jarrón. Llévalo al buró junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Ponles agua fresca en un jarrón, mas por lo que quieras sé discreta. Si alguien te pregunta de quién soy, tú sabrás si escondes mi tarjeta. Con tus cosas, perdóname si algo interrumpí. Hoy, mandándote estas 25 rosas. sabrás que a diario pienso en ti. Ponles agua fresca en un jarrón, llévalo al buró junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Y pones agua fresca en un jarrón, mas por lo que quieras sé discreta. Si alguien te pregunta de quién soy, tú sabrás si escondes mi tarjeta. Pones agua fresca en un jarrón, llévalo al buró junto a tu cama. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Encendé! ¡Arrancá, por favor! ¡Uy! ¡Ah! ¡Se bajó la batería! ¡Oh, ¿y ahora qué hago? ¡Oh, y de remate las llantas pelonas! ¡No te preocupes! Fénico Taxi RL te trae los Feni Descuentos 50. ¡Feni Descuentos 50! Atención a socios y público en general. A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías desde un 15 hasta un 30% de descuento y en llantas desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista. Válido en la estación de servicios Fénico Taxi RL. Visítanos de la CST una cuadra al este. Esta promoción aplica a productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fénico Taxi RL. En tu tienda de repuesto Fénico Taxi RL, sucursal El Mayoreo. Enfocados en la atención y el buen servicio, ponemos a disposición nuestro horario de atención extendido de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta. Visítanos de los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 25 minutos. 22 22 36 46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Y ya nos están llegando ahorita preguntas y nos dicen: Jonathan, quería saber que si yo salgo favorecido y gano un premio, ¿cuánto es el tiempo máximo que yo puedo retirar mi premio? Bueno, como dijimos al comienzo, tenemos un reglamento sobre la feria de marca, y una vez publicada la lista de los ganadores, 72 horas ya de publicada prácticamente la lista oficial de los ganadores, tú tienes 30 días calendario para reclamar ese premio. Causa de pérdida del premio: no presentarse a retirar en los 30 días calendario y ya perdés el premio. Después de esos 30 días no podés reclamar nada. Ok, otra duda también, ¿verdad? Un ejemplo, porque tal vez esto puede llegar a pasar. Un ejemplo, si yo me saqué un galón de aceite 10W30 y tal vez mi vehículo es 20W50, ¿puedo cambiar? No, Jonathan. Ok. Nuestros proveedores ya tienen asignados los premios que van a dar y no puede ser cambiado ningún tipo de aceite ni hacértelo en efectivo, en dinero. Si sacaste un par de llantas, una batería, no la podés cambiar. Eso le iba a decir. Un ejemplo, si tal vez mi carro, bueno, mi carro tiene llantas 15 y me sacó unas 13, y yo le digo a Fénico Taxi: miren, no me sirve esta llanta, mejor deme dinero. No podemos. El reglamento es claro, por eso te estoy haciendo. Y muy buena la pregunta que hizo el cliente que está ahí en el WhatsApp haciendo eso, uso de eso, porque así queda claro de que no puedes pedir otra cosa de lo que vos fuiste ganador y fue publicado en la lista oficial de los premios. Bueno, entonces ustedes ya escucharon esas dudas que se están aclarando. Y bueno, quisiera que me regalara ahí don Wilfredo, para que les invite a todas las personas que participen. Ya, porque hay personas que todavía no saben de esta gran feria. Por lo menos es algo, o sea, tan grande que es raro que me diga, no sé. ¿Dónde está pasando todo esto? ¿Dónde puedo hallar descuentos más descuentos? Sí, muy buenos días nuevamente, ¿verdad? Bueno, aquí solamente el descuento lo encontramos en la Fénico Taxi, ¿verdad? Y lo otro que quería agregar es que todos los premios, una vez ya rifado, ¿verdad? A partir del 18, estarán disponibles para Managua en 3 días hábiles después de haberse realizado nuestra actividad de premiación. Y para León en 6 días hábiles después de haberse realizado nuestra actividad de premiación. Entonces, esto quiere decir, ¿verdad?, de que el día que se haga la rifa no es que te van a entregar el premio inmediatamente, aunque muchos compañeros ahí nos visitan, están con nosotros a la hora de la rifa, ¿verdad? Pero el premio no será entregado inmediatamente, sino como dice el reglamento en Managua, 3 días después. Quiere decir, lo hacemos el 18, el 21 ya estará, podrá comenzar a retirar su premio. Y en León serían 6 días después de la premiación, para que ellos puedan retirar su premio con su debida identificación, su cédula, ¿verdad? Y que debe estar bien puestos los números sobre el documento que usted va a llenar allí. Porque si sale un número que no es en su cédula, lamentablemente perderá ese premio. Bueno, ya el tiempo se nos ha agotado, pero últimas palabras, solo que invite a toda esta gente, mi estimado Javier. Agradecido por la oportunidad, Jonathan, que nos has prestado a este Comité de Comercialización de Fénico Taxi RL. Instamos a toda la ciudadanía a participar en estos fabulosos premios, en estos fabulosos cupones de combustible y en esta fabulosa motocicleta 0 kilómetro. Diciéndoles que todavía en esta semana tenemos Lubnica participando con su batería LTH Cronos y Fénico Taxi con SP Motor en repuesto vario. Así que participen, los estaremos esperando. Consultas y sugerencias, acérquense a nuestras sucursales, sino con nuestro hermanazo Jonathan a través de La Voz del Taxista. Así es, gracias don Javier, y bueno, gracias a ustedes que compartieron hoy con nosotros. Estuvo en cabina en los controles el señor Carlitos Pérez, hoy el Comité de Comercialización, que tal vez para el próximo mes vamos a planificar con ellos otra entrevista para ver, porque ahorita lo que le hablamos, la dinámica, pero tal vez en otra entrevista vamos a hablar de cómo va el avance, cómo la gente ha aceptado esto, el cual lo vamos a juntar con unas entrevistas que vamos a estar haciendo para que usted se dé cuenta que las personas están felices recibiendo descuentos más descuentos. Y bueno, mi compañera Jennifer Miranda y este es su servidor Jonathan Dorma, y sería hasta el día de mañana en el Asesor Automotriz. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.